acompañan a su alrededor. Seguro es la noche que quiere llegar y yo me pongo loco por salir a bucear con vos, a bucear con vos. El cielo se ve, el sol quiere salir. La señora de blanco que ya se está por ir. La noche se termina, no hay que